Estamos a lunes, un lunes más con todos vosotros aquí desde los estudios de Aurrera Beti, de estudios de Berriozar y Ratia, para contarles todo lo que ha sucedido el pasado fin de semana en torno al deporte en Berriozar y también todo lo que ocurrirá en próximos fines de semana, sin olvidar las entrevistas de esta semana y en esta semana en especial dedicadas a los equipos o a los grupos de música de Berriozar. Pues sí, para este programa ha salido la idea, que es una idea que puede resultar bonita, el programa puede resultar entretenido, que habría unos denominadores comunes, la palabra Berriozar, la tienen en común nuestros protagonistas, la palabra música, y luego nos contarán también, la Aurrera Beti se dedica al deporte, en qué mundillo el deporte se ha movido en su historia. Entonces, pues en torno a estas tres palabras se moverá luego las entrevisticas con miembros de Coast y con miembros de Bocanada. ¡No se vayan! Con esa música que no podemos parar de bailar, es una pasada. Y el otro día estuve con Gorka un rato sábado a la noche y me recuerda a sus bailes, es una máquina. Pues empezaremos a contar tal día como hoy o tal día de esta semana hace unos cuantos años qué sucedió a nuestro alrededor. Un 25 de abril de 1507 aparece por primera vez la palabra América en un libro, el cual habla de un mundo nuevo, la palabra América. ¿Cuántos vascos fueron a aquellos lugares a sacarse los cuartos, a buscarse el pan, mejor dicho? Y ahora, pues bueno, pues sigue pasando la historia y ellos vienen, unos van y el mundo pues evoluciona. Nos vamos un poquito mucho más adelante, año 1940, nace el actor Al Pacino. Nos vamos a una efeméride deportiva, que nuestro programa, que no se olvide nadie, es de deporte. Un 26 de abril de 1874 nace Luis Spiridón, atleta griego que ganaría la única medalla de oro que se celebró en las Olimpiadas de Grecia, en la maratón de 1896. Este atleta luego sería considerado un gran héroe nacional. Y nos volvemos otra vez a estas tierras nuestras, año 1937, un tema un poco serio, ocurre en plena guerra civil, en 1937 el bombardeo de la villa de Guernica. Y pasamos de temas serios a temas más serios todavía. En el año 1986 se produce la explosión más grande que ha ocurrido en la historia nuclear en la central de Chernóbil. La energía nuclear sabemos lo que conlleva y aquí tenemos una clara muestra. Continuamos con efemérides muy interesantes en el día de hoy. En el año 1994 gana las elecciones en Sudáfrica Nelson Mandela. Sabemos todos los problemas que hubo de racismo en este país africano y gana las elecciones Nelson Mandela con un 66% de las papeletas. Ya encaminamos ya a la recta final de esta sección. El 26 de abril es el Día Internacional del Libro, el Día de San Jordi, San Jorge, como queramos denominarlo, y también el Día del Derecho del Autor. Eso es lo que conlleva el día 23 de abril, y el día 26 es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Y concluimos ya la sección con el único cumpleaños que se me ocurre de nuestro entorno, que es una chica que ya hemos comentado muchas veces. Somos un poco pelmas, pero bueno. El otro día estuve con ella, hoy se sonríe, probablemente acierte. La hija de Perico le llamaba Maider, pues yo le voy a llamar Arantxa Irigoyen, Sorionak. Programa deportivo de Berriozar Irratia. Astelenero, 9:00 amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Pasamos a continuación, como habitualmente lo hacemos, a dar los resultados del pasado fin de semana, comenzando por el fútbol, por el equipo que milita en la categoría de regional preferente, que es el Club San Cristóbal. Pues el Club San Cristóbal jugó en casa y ganó 2-0 y parece que el Mutilvera quiso tocar el balonito y este fin de semana se impuso el juego de fuerza y de efectividad en contra del toque-toque, no lo digo por algún equipillo que también palmó el sábado, y el San Cristóbal se impuso 2-0, se coloca en la mitad de la tabla y parecía hace un par de meses que se iba a acercar a los puestos de descenso y iba a acabar en una noble mitad de tabla. Pues de aquí darle la enhorabuena a los chavales, que es una categoría difícil, y aquí estuvieron con nosotros y enhorabuena, y el año que viene más de lo mismo. Pasamos ahora a los equipos del Berriozar Club de Fútbol, en el cual la mayoría de ellos saldaron sus partidos por victorias. Comenzamos con el Primera Regional, que se midió al Alsasua en la localidad de Sacana. Pues al igual que ocurría con el San Cristóbal, el Berriozar también tuvo un bache que fue enero y febrero. Al principio de año le costó, pero ahora parece que coge otra vez la dinámica buena. A ver si cogen una buena base para arrancar la temporada que viene ya con buenos resultados y esta que sea de trampolín para la temporada que viene. El Alsasua fue un poco desastre, la afición local está un poco enfadada con el equipo, ocupa el cuarto lugar por debajo y los regalos pues lo supo aprovechar la primera parte del Berriozar. Se colocaron con un 0-2, luego 1-2 que parecían que querían un poquito, pero luego dos contras letales del equipo Berriozar-Tarra sentenciaron el evento. Al final, Alsasua 1, Berriozar 4. El juvenil descansó y por su parte el cadete A fue una de las pocas derrotas de toda la categoría del Berriozar Club de Fútbol. El cadete A se desplazó hasta Don Esteve para medirse al Don Esteve y el resultado fue de 3-0 a favor del equipo local. Pues perdió 3-0 y no se puede despistar porque es la primera jornada de la fase de ascenso en cadete y son dos grupos de cuatro y es muy corta esta liguilla, solo suben dos de cuatro y esta primera derrota pues Berriozar que la olvide y que se dedique a que la próxima jornada gane en casa para encarrilar una buena clasificación, porque si te duermes dos partidos ya casi te despides del ascenso. Bueno, Felipe, y ahora háblanos de tu equipo, el Cadete B, que logró una ajustada victoria, 1-0. Pues ya hemos dicho que el Cadete A está en la fase de ascenso. El Cadete B pues juega la Copa Federación, que es a ida y vuelta. Y si decimos que el Cadete A en una liguilla no se puede dormir, pues en una Copa menos todavía, porque es a ida y vuelta, 1-0 en casa. Ahora hay que ir al campo de ellos y un partido reñidísimo con un rival que nos conocemos muchísimo. Es una pasada el San Ignacio, la rivalidad que hay en realidad fue sana, es una rivalidad deportiva muy buena, aunque el entrenador de ellos no la interprete así, se le fue un poco de las manos y al final hubo que decirle alguna cosica, 1-0 para nosotros y bueno, con ganas de ir otra vez para allá. O sea que ya te digo que la rivalidad es sana, con ganas de ganarles otra vez. El Infantil A, por su parte, se midió en los campos de Tajonar al Inter Pamplona, con victoria cómoda. Sí, el Inter de Pamplona es una de las cenicientas de esta categoría y ganaron fácil los chicos de Boti y José Luis, 3-8 para Berriozar. Y en otro partido disputado en Berriozar, el Infantil B también se llevó la victoria ante el equipo de San Jorge, 4-1. Pues parece que también los chicos de Juan van cogiendo ritmo y 4-1 ganó a San Jorge, suele tener buenos equipos. En el fútbol femenino, suerte dispar para el equipo regional y para el equipo de fútbol Siete Boscos. El equipo regional, las mozas de Luismi, pincharon en casa 0-1 para la Peña Zagresa. Y por su parte, victoria cómoda del fútbol Siete Boscos ante el Mutico Alayac. Las mozas, las amiguetas de Marisol, ganaron por un cómodo 8-0. Concluimos el repaso al Berriozar Club de Fútbol con los equipos del Fútbol 7. El Fútbol 7A se midió a la Maya en Berriozar con una holgada victoria. Una holgada victoria, demasiado cómoda, y la Maya, pues bueno, que vaya mejorando para temporadas venideras. Y a la contra que el Cadete A no pudo traerse la victoria desde Don Esteve, el Fútbol 7B sí que lo logró. Pues el Fútbol 7B consiguió un meritorio 3-7 en el campo de Don Esteve. Otra de las pocas derrotas fue la del Fútbol 7C, que se midió al Lezcairu aquí en Berriozar y cosechó una derrota de 3-6. Así es, 3-6 para el equipo C, y el Fútbol 7D pues jugó contra el Teresiano en el campo de Orcoyen y el resultado fue 1-2 para Berriozar. Pasamos a continuación a la sección de baloncesto de Mendialdea. No tenemos todos los resultados, pero sí tenemos uno de los más importantes, que fue el que midió al senior masculino. Jugaron tanto el viernes, partido aplazado contra Dinamo Mel Peralta, como el sábado, partido contra el Oberena. Los dos se saldaron con victorias en el Polideportivo de Berriozar, y lo más importante de todo es que están clasificados para jugar la Final Four, la fase de ascenso, y por lo tanto seguir con ilusiones. Han entrado como cuartos y ya están matemáticamente clasificados para jugar la fase de ascenso. Por lo tanto, un fuerte aplauso para ellos. Los tuvimos con nosotros en nuestro segundo programa y seguro que los tendremos también con nosotros si la fase de ascenso va bien y cuando la estén preparando. Por lo tanto, felicidades al senior masculino, que está realizando una grandísima temporada. En lo que se refiere a Pala, ya llevamos por la sexta jornada, el grupico está muy igualado, lo único que está claro que es quién va a ser el farolillo, no voy a poner nombre. Y los cuatro primericos de cada grupo, las tres últimas jornadas que quedan, se decidirá, y los partidicos van muy, muy a gusto, y más o menos encajaremos las finales con el Berriozar Neguna. O sea que si algún sabadico le apetece pasarse por el frontón, hay una mete pelotazale bastante elegante. Partidos muy igualados tanto en primera como en segunda. ¿Algún favorito, Felipe, sobre todo para segunda, donde están jugando más deportistas locales? Pues donde más deportistas locales están jugando, también casualidad que los favoritos parece que son de fuera. Una lástima, pues los berriozartarras están, lo damos todo. Algún berriozartarra que está aquí a mi vera quizás entre semifinales, pero bueno, no lo veo realmente como favorito. Viene una pareja de Lonoz que el año que viene seguramente, si vuelve a repetir, la metamos en primera. Y bueno, pues quedan las sorpresas. Igual luego el cuarto en los cruces le gana al primero. Eso ya luego nunca se sabe. A un partido muchísimas cosas pueden pasar. Y en primera, pues más de lo mismo. El señor Meríndano, pues tendrá... Alguno le hará frente, pero sigue también siendo el favorito, que estuvo aquí en nuestros estudios. Y un chaval muy majete. Y aparte es una máquina deportiva. Y como explicábamos la semana pasada, este fin de semana hemos tenido dos salidas montañeras, una del Club BKE y otra de los Amigos de la Montaña. El Club BKE, Kini nos manda la crónica, un saludo desde aquí para Kini, nos comenta que tras las lluvias que tuvimos durante la semana pasada, la Madre Naturaleza concedió una pequeña tregua a los montañeros del BKE para poder desarrollar su actividad sin ningún tipo de problemas. El pasado sábado 21 se realizó la salida montañera del mes de abril y en esta ocasión fue la ascensión al monte Barbagain, una pequeña cima de 1.156 metros de altitud ubicada en el Parque Natural de Urbasa. Tras quedar en el Lancheluce como habitualmente lo hacen, los montañeros se desplazaron hasta Urbasa, donde realizaron la ascensión por una corta y directa pendiente pronunciada hasta llegar a la cima. En la cima fue donde vieron las preciosas vistas de todo el Valle de Sacana y también de todo el Parque Natural de Urbasa. Desde allí bajaron por bellos parajes visitando diferentes refugios y una cueva natural donde realizaron el almuerzo. Y tras disfrutar de este recorrido, el cielo les recordó que la tregua no era indefinida. Comenzaron a caer algunas gotas y se dieron cuenta de que era hora de coger los coches y volver a casa. Por lo tanto, alegre mañana montañera la que pasaron los amigos del BKE Menditaldea. Por su parte, los amigos de la montaña también realizaron la salida mensual, en esa ocasión a la localidad guipuzcoana de Araoz, para subir el monte Andartochiki. Realizaron un paseo por la zona y acabaron su visita del día en la cueva de Aizulo. Una bonita salida que concluyeron con un buen almuerzo, y de la cual tenéis más información en la página web xavier.berriozar.blogspot.com. Y yo me voy al campo del atletismo, que la semana pasada le dimos bastante cancha al atletismo teniendo a Íñigo Esparza y a Antonio Echeverría, un lujo por nuestra parte. Decir que el sábado a la tarde en la localidad de Liza hubo el cross popular, ¿y quién lo ganó? Pues Antonio Echeverría. Y en la mañana de ayer, que otros años solemos ir unos cuantos berriozartarras, pues fueron unos pocos berriozartarras a Liruerri, que son 10 kilómetros que unen las tres localidades, la Atarraya, Burlada y Huarte. Y el primero fue el corredor local de Liruerri, Mostafa Charqui. Segundo fue Antonio Casado y tercero el berriozartarra Cristóbal Galera. Otros miembros del BKE llegaron entre los 20 primeros, que fueron Pachi Reclusa y Miquel Unanue. Y luego también participaron Aitor Urrutia, Rosa Mari Luena y Juanjo Martínez. A continuación, como comentábamos en la introducción, vamos a tener representantes de diferentes grupos musicales de la localidad. Representante de momento, tenemos aquí con nosotros a Imanol de Cous al otro lado de la pecera y os vamos a poner una canción del propio grupo. Con vosotros, Ahotsak Batzen, Cous taldekoa. De Wellington sobre Timor, tiro libre para el Osasuna. Aprovecho para enviarle un saludo a Andrés, Adolfo y a Luis Tain en el Maracaibo, que espera un gol de Salomón. Un saludo para ellos. Timor, te judo. Estaban cortos con Mar Beltrán. Wow, jump up then. So done it. Hold you again. Next to you. año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, y como decíamos en la introducción, aquí vamos ya con la primera entrevista y de momento tal vez la única, luego improvisaremos porque nos ha fallado la segunda. Hablábamos que varios denominadores comunes, en este programa ponemos música y es un grupo local que también en la música berriozartarra hay que darle cancha. Y luego, pues el programa es deportivo, pues hablaremos también de deporte con Imanol de Grupo Cous, Cupi para muchos de nosotros. Gabón, Imanol. Opa, Gabón. Gabón, bueno, representante en este caso del Grupo Cous, integrante del Grupo Cous, cuéntanos un poco, en principio, cómo se formó el grupo, hace cuántos años y quiénes sois los que actualmente estáis en este grupo. Pues el grupo se formó hace 10 años, más o menos, algo más, y nada, nos juntamos gente que teníamos pues las mismas influencias musicales y queríamos hacer algo, aparte de estar sentados, y empezamos personas, pues empezamos Gorka, Eder, yo, Iñaki Villanueva y Raúl, todos de Berriozar en su momento. Y luego por cosas del destino, pues Gorka y Eder se fueron y entró Nico en su parte. Y luego Raúl también se tuvo que ir y entró lo que es Aritz. Y eso. Entonces actualmente cuatro integrantes. Eso es. Y dando caña. Eso es, intentándolo por lo menos. Y parece ser que, por lo menos por lo que dicen las críticas, haciendo las cosas bastante bien, porque habéis participado en varios concursos y con muy buenos resultados. Sí, la verdad que en todos los concursos que nos hemos presentado nos hemos llevado el segundo premio, el primer premio, y sí que la verdad es de agradecer que tantos años de esfuerzo, la cosa va un poco lenta, pero sí que intentamos hacer las cosas bien. Entonces, mucho trabajo y muy despacio, pero contundente. Decías, aparte de estar sentado, yo me voy a ir un poquito más al ámbito deportivo, luego veremos a musical. Ya que este programa es deportivo, cuéntanos un poco, ¿habrá que estar en forma para un largo concierto y para tantas horas de dar caña? Pues la verdad que sí, lo padezco muchas veces, sí, porque al final es una hora, hora y pico en tensión, y sí que encima nos movemos bastante, y sí que la cosa es que cuesta... problemas. No, y cuesta mantenerse una hora activo al 100% y hay veces que sí que sufres de fondo, por lo menos. Al margen, pues para mantenerte en forma, como dices, que hay que estarlo, aparte de la música, ¿practicas algún deporte? Pues hace muchos años que no, así de forma habitual, como actividad, no hace mucho que lo practico. Y es lo que sufro en los conciertos muchas veces. Bueno, de joven te hemos visto jugar a baloncesto. Sí, la verdad que he sido bastante olímpico de joven, he hecho bastante deportes. Cupi Bryan. Pues empecé por fulbito... He hecho también erguiola, baloncesto y alguna cosa más. Lo que más he hecho así en serio ha sido karate, que sí que estuve muchos años y conseguí el cinturón negro y tal. Ya me aburrí, lo dejé y a partir de ahí ya cero. Nos acaba de sorprender, Imanol. Karate, cinturón negro. Eso es, ten cuidado en la calle. Sí, bromeamos mucho contigo y cualquier día si te vacilamos... Sí, ¿no? si me puedo mover, sí. Y ahora, no sé, a mí me han comentado que al menos en el invierno te gustan los deportes de nieve. Sí, me gusta, lo que pasa que la verdad que no... Que le pegas a la tabla, me han dicho. Sí, lo intento, pasa que eso, lo que es continuidad tengo cero. Entonces sí que suelo ir, hace años iba bastante más, hasta que tuve un par de golpes de susto. El plan de tener que ir a urgencias y tal. Y poco a poco, pues quitándote la pereza y el miedo, sí que este año he ido, pero muy poco. O sea, falta mucha continuidad aún. ¿El resto de tu talde son kirolaris? Pues a ver si la llamada que menos hace. Por eso, ya que no nos da mucho juego tú, cuéntanos la vida de los demás, deportiva, ¿eh? La vida deportiva de los sí, demás. Sí, pues Iñaki Villanueva, pues igual es el que más deporte hace y ha hecho. Machaca. Machaca, aquí hay un compañero suyo. Y sí que está muy en forma y pues ha hecho Erquiola, Socatira y pero todos los años, o sea, muchos años iba haciendo. En Eco sí que estuvo haciendo rugby y ahora pues se sube machacando en el gimnasio un poquito así. Y Aris no hace ninguna actividad así como actividad, pero sí que va a correr y se mantiene en forma también. Pues en tu entorno que te rodea somos muchos futboleros, en tu sociedad también muchos futboleros. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? ¿Practicar o...? Ya que no dices que practicas pocos deportes, como espectador y como aficionado, me refería ahora. Pues así, aficionado, el fútbol me gusta, pero no en plan enfermo como vosotros, sino que me gusta ver los partidos buenos. El Numancia Recreativo pues me la pela, la verdad. Pero sí que partidos que son atractivos de ver sí que me gusta ver. Y luego pues lo típico, la fórmula, las motos, así sí que... El voleibol playa femenino. Voleibol playa femenino, eso es. El snorkel. Deportes de culto. Deportes de culto. Bueno, pasemos un poco ahora pues a hablar del grupo en sí. Comentábamos que habéis participado en varios concursos, pero vamos a empezar por los principios. ¿Cuántos discos tenéis? Discos editados con discográfica y tal, tenemos dos. Sí que tenemos una maqueta anterior larga, que son de 11 temas, que tiene bastante buena calidad. Y luego tenemos una maquetilla que grabamos con cifra, pachas, y eso, creo que no tenemos nada más por ahí. Y el segundo de los discos prácticamente fue, o por lo menos la financiación parte, fue de uno de los concursos, si no me equivoco. ¿El segundo disco? ¿O el primero? No, realmente cuando nos dieron dinero por un premio, creo que dices el de Gastea, nos pidió un poco en el limbo del disco, porque justo habíamos sacado la maqueta, llevaba bastante tiempo y no habíamos preparado nada. Entonces sí que nos grabamos un videoclip. Y aquel disco sí que lo guardamos para el siguiente, pero no fue exactamente invertirlo en ese disco. Y un disco que viajó por medio mundo. Eso sí podemos decirlo. Sí, la verdad que... Porque yo cada vez que le preguntaba a Iñaki, que como bien decías es compañero de Socatira, compañero de Fatigas, y ahora el disco, y no, es que hemos grabado en Inglaterra, fue a América, de América a Noruega o a Dinamarca, o no sé dónde estuvo. Coméntanos un poco las andanzas del disco. Sí, pues la verdad que surgió la idea con Iñaki y Elena, que es nuestro productor de este disco y del anterior, que nos ha ayudado mucho. Y viendo lo que son los temas que tenían calidad así, pues nos propuso grabarlo con muy buena calidad. Y la idea fue pues ir a grabarlo a Inglaterra, al estudio de Peter Gabriel. Y allá nos fuimos todo el grupo con la camioneta y una pecha del copón con la furgo. Igual, la verdad que fue de prisa y corriendo. En dos días grabamos el disco a todo correr, pero salió de puta madre. Y luego sí que Iñaki y Elena viajó a Nueva York con... No me acuerdo el nombre. Bueno, pues producto de Linkin Park y así. Y estuvo ahí haciendo las mezclas con él, que le gustó mucho también y estuvieron trabajando bastante duro. Y luego que es el máster, que es ya para el sonido definitivo, se fue a Dinamarca también con otro productor medio famosillo. Bueno, pues concursos, discos y conciertos en directo me imagino que habréis dado en diferentes lugares también. Sí, la verdad que de Euskal Herria no hemos salido prácticamente... Mira, este sábado... Esa era la siguiente pregunta. No, pues Nafarroa, la verdad que lo hemos quemado, hemos tocado en todos sitios. Y ahora nos estamos abriendo, gracias a Cabala Music, nos estamos abriendo por Vizcaya y así, que es la zona que igual nos interesa ahora. Hay mucho movimiento y a la gente le gusta mucho ese estilo. Y eso, y ahora pues un poco al extranjero, pues a... Eso, el fin de que viene nos vamos A Toledo. Sí, gracias a un amigo que tengo allá, que son los Ícaro. Nos han propuesto el viajar allá a dar un conciertillo con ellos y encantados de la vida. Y prácticamente se puede decir que triunfasteis en el BEC. Sí, la verdad, hostia, que fue un escenario increíble. La verdad que con María se portaron de puta madre. Mucha gente y la verdad que a la gente le gustó mucho. Y me sorprendió porque ni que María y nosotros no tenemos nada que ver. Y eso, la gente andaba con la expectativa, porque te bajas abajo pues un poco a ver qué pasa antes de tocar. Y sí que oyes pues la gente comentando a ver que los coaches quiénes son y tal y Pascual, que si son amigos de los Marea, para ti para allá. Y bastante expectante la gente y le gustó bastante eso. Con la diferencia de estilos que hay, sorprendido. Pues vamos a mirar hacia adelante. Cuéntanos un poco cuál es el planning de los próximos meses. Pues la verdad que hemos estado bastante parados pues por A por B. Y ahora este mes sí que pues tenemos 5 conciertos seguidos. Si esto va así, va por rachas. Igual te pegas 3 meses sin tocar y de repente en un mes te mueres por ahí tocando. Y la verdad que ahora estamos un poco a la que sale. O sea, tampoco es que tengamos... Vamos casi 2 meses vista y no tenemos mucho más vista, vaya. Cuéntanos, pues concrétanos cuáles son las próximas fechas y lugares. Pues sí, pues este sábado nos fuimos a Toledo, como he dicho. Ahí no creo que vayamos, si nos pilla más cerca igual. Bueno, ya saqué alguna foto para que veáis. Y eso, tocamos en Toledo con Ícaro, como he dicho antes. Luego, el viernes siguiente estamos en Ansoine, que realmente que no me llega ninguno, pero no sé ni qué celebran, pero bueno, tocamos allá. Luego, al siguiente sí que hemos montado una fiestica en La Varga, que estamos tocando nosotros, y Ícaro lo subimos para que toquen con nosotros también. Y luego Nucore, que es un grupo de Gasteiz que hace rap metal. Luego estaremos el 17 en Gasteiz, en un barico, nos acaban de llamar ahora mismo además para tocar. Y luego el día 20 estaremos en Sorchen hacia las 5 de la tarde, así dándolo todo por el euskera. Pues muy bien, estamos aquí en la entrevista con Imanol de Coast. También la música de fondo tenemos a Iñaki berreando, vamos a decir. Y nos comentaba dos discos, diferentes diferentes concursos. Y el último, Villa de Bilbao. Eso es, Villa de Bilbao, sí. Importante dentro del mundo musical donde os movéis este concurso. Sí, la verdad que hablando por ahí con la gente y tal, bueno, ya sabía, a nivel estatal tiene bastante bastante respeto ese concurso. Así que nos presentamos, pues, como que iniciamos a presentarnos a qué pasa, como ahí siempre nos han tenido en cuenta en los concursos. Y eso, y se basaba, pues la primera criba era escuchando el disco y la pasamos. Luego un concierto allá en Bilbao junto con otros semifinalistas. La verdad que salió bastante bien. Y la verdad que sorprendidos cuando nos llamaron para la final, gratamente, por supuesto. Y sí, dimos el concierto con algún problema técnico severo. No salían las cosas ese día. Bueno, tuve yo un problema con la guitarra en la segunda canción y todo el concierto dando por el culo. Hubieras quemado la guitarra. Bueno, hubiera quemado a mucha gente. Y mucha, la verdad que mucha rabia. Y así, pero bueno, luego por lo que escuchábamos y nos decían algunos de los jugadores también, que como el hecho de haber tenido un problema técnico serio y haber sabido solventar y dar el concierto con buenas condiciones y tal, como que tuvo también mucho que ver para conseguir un segundo premio. Y al final eso es segundo premio. Segundo premio, sí, que está muy bien. Pues por parte económico así, también una ayuda. Y eso, el primer grupo que quedó en primera posición, un grupo de Cádiz, el Cobalt, que la verdad no había ido nunca, pero sí que tenían... Tiene un buen directo y muy buena música. Pues aunque no me fastidie hacer esta pregunta y meternos en estos términos, pues casi con casi todos los deportistas que pasan por estos estudios la hago. ¿Cómo afecta la puta crisis al tema musical? Pues realmente si sin crisis ya está jodida la cosa y ahora con crisis no se moja ni Cristo. Antes yo que sé, igual ibas a tocar a salas y tal y aún se planteaban el poder hacer algo económico, algo como para que no palmáramos las dos partes. Pero sí que ahora se quieren ir con el culo salvado y tienes prácticamente que pagar lo que es el alquiler para que ellos no palmen un duro y luego a partir de ahí ya veremos. Entonces tal y como están las cosas ahora, sí que no, está muy difícil. Lo que es tema salas así, ahora hay que tirar mucho de bares y conciertos pequeños que también tienes un canto caro. Y mirando ya un poco de aquí cara al futuro, ¿nuevo disco? Sí, la verdad que ahora que como hay un parón así de conciertos, hemos aprovechado para componer. Y ya tenemos unos 8 temas, lo que es musicalmente, acabados. Está Iñaki dándole caña. Y sí, no tenemos una fecha establecida, pero sí que estamos ya pensando en un nuevo disco bastante diferente, además. Sí, hemos cambiado un poco el estilo. ¿El estilo hacia qué rama? Los que no entendemos mucho de estos estilos. Pues más oscurito. ¿Más oscurito? Sí, vale. O sea, que no tiene que ver mucho con Bisbal esta peña. No, la verdad sí que nos planteamos... Claro, ya se va a ser el tercer disco, como quien dice. A ver, no me asustes. No, pero... Y no aparece mucha triqui ni pandereta, nada. No, lo que es folclórico poco. Menos folclórico y más hardcore. Entonces, la cosa sí que estuvimos pensando a ver qué... Pues por ahora a ver qué onda con el siguiente disco. Si vamos a intentar hacer algo más comercial y a ver si colaba por ahí. Si seguíamos con lo que estamos haciendo. O directamente ya hacíamos que nos salía de la polla y a disfrutar. Y al final a disfrutar y lo que nos está saliendo. La verdad que súper contentos, sí. Y viendo que la cosa va bien y que por lo menos este próximo mes hay conciertos, ¿expectativas quizá de salir al extranjero, salir lejos? Lejos, pues iremos, como dice, poco a poco, pero hostia, salir ya de los Pirineos para arriba, no sé qué sea Iparralde, está la cosa muy, muy, muy difícil. Porque claro, ahí hay mucho grupo, en Europa es increíble y tienes que ir. y tienes que ir ya con un apoyo económico, apoyo de logística bastante, bastante grande, sí. Muy bien, pues ya vamos a ir encaminando la entrevista con Imanol. Ya que en lo deportivo nos ha dado un poco poca cancha. Joder, es que habéis ido a llamar al peor. Igual de todos los grupos de Berrozar, el que menos deporte hago soy yo. Bueno, pues igual esto marca un antes y un después. Igual ahora de aquí con la primavera te animas un poco más, Imanol. Sí, para la presión triquini un poco. La alimentación, Imanol, ¿qué tal? ¿Qué tienes en cuenta la alimentación? ¿Cómo te cuidas alimentariamente? Pues tengo la suerte de que me da a comer mi vieja muchas veces. Entonces ahí ando guay. No, la verdad que alimentación, pues no, tampoco, sí que hay algún exceso así, pero tampoco se mide mucho. Yo no te hago mucho seguimiento, pero igual eres un poco aficionado también a la comida rápida. Eso es lo que se dice. No, la verdad que, pues típico, el fin de semana sí que das un poco de cancha, pues comida rápida, pues para estar con los colegas así. Pero tiene más que verme, si no hago deporte estoy hecho un pincel. ¿Qué cojones voy a comer? Exactamente. O sea, ahora vamos encaminando a lo siguiente, o sea, es verdad que los rockeros cañeros... ¿Tenéis un poquito más fácil lo de ligar? Bueno, eso me extraña. Por mi parte, lo que es cero. Especialmente madera. Los guitarristas suelen decir. Yo, bueno, no te hemos preguntado qué tocas. Yo, la guitarra, hombre. No, la verdad, que ni de rockero ni de conductor de ambulancias, yo creo que no tiene que haber. ¿No has tenido gancho en este oficio? No, hay gancho, no hay gancho. ¿Y eso de guiñarle el ojo a la groupie que está en la primera fila? Eso, de vez en cuando sí que. Nada, pero más que nada, vale, para echar unas risas que por otra cosa, la verdad. Pues esta última preguntica ya la consideramos la prórroga que en otras ocasiones solemos hacer. Esta pregunta ya un poco picantona en plan risas. Y ahora ya nos vamos a meter ya con la tanda de penaltis, que nos respondas con una sola palabra ya a la pregunta directa que te hagamos Oyere o yo. Tendrá que ver, lógicamente, o con música o con deporte. Lanza Oyer el primer penalti y Manol, que se le da bien pues todas las ramas deportivas, seguro que se lo para y se tira a la derecha y acierta. Bueno, como decía Felipe, ahí va la primera. Durante un concierto, ¿agua o Aquarius para aguantar bien o cerveza? Agua, siempre. Al acabar el conciertillo, ¿cubatilla o agua? Cubatilla, sí. Al acabar, sí. Bueno, vamos allá. ¿Barça-Madrid? Barça. Uy. ¿En baloncesto qué equipo te gusta? Pues realmente el Bilbao ahora mismo sí que sé que me... Me hace un poco de gracia, pero tampoco sigo realmente ni la CB ni la NBA. ¿Un grupo favorito, musicalmente hablando, de la zona en lo que a tu música se refiere? De la zona, muy zona, el Portal. Es el que más cariño tengo. Si tuvieras que elegir un deporte o un partido para poder tirarte a gusto en el sofá y poder verlo, ¿qué elegirías? Partido, un clasicazo. Vas a Madrid. Un colega, compañero con el cual has pasado muchísimas horas en el escenario o en salas de ensayo, con el cual te desenvuelves mejor, ¿un nombre? Gorka, hace mucho, pero Gorka. Y ya para acabar, ¿un colega con el que ir a hacer snow? Eder. Pues hasta aquí llega la entrevista con Imanol, ha sido distendida, muy a gusto, y agradecerle su presencia en los estudios de Berriozar y Ratia. Un placer que haya estado en Aurrera. Vete, Millasker Imanol. Encantado. Millasker Imanol, y a continuación nos dejamos con el patrocinador del programa. No, parece ser que no tenemos hoy patrocinador. Nos quedamos con la canción de Kous y a continuación... Os pondremos otra de las canciones de otro grupo local, pero bueno, de momento os dejamos con esta canción de Kous. We'll be right back. Bueno, y a continuación esperábamos tener con nosotros a uno de los representantes, a uno de los componentes de Bocanada, pero ya que todavía no ha venido y parece ser que no va a venir, os vamos a dejar al menos con una de sus canciones. Ahí va La Guadaña del grupo Bocanada. Y no os olvidéis que estáis escuchando El Aurrera Betty en el programa número 27, que mañana a las 11 se repite. Y para cualquier duda o cualquier aportación, el correo es aurrerabetty@gmail.com. Disculpa. aurrerabetty@gmail.com. Y el número de teléfono 948-06-5599. Y en vivo y en directo, como estamos y son las 9 y 45 minutos, acaba de concluir la primera parte de Osasuna con empate a cero. Por lo tanto, Osasuna 0, Málaga 0. Y después duerme que yo iré esquilando ovejas, mientras ahuyento a los lobos de mi... Sería un buen partido para que los rojillos ganasen y todavía sueñen en Europa, que está la cosa ahí arriba muy, muy caliente. También podemos hablar un poquito de lo que pasó el sábado, que ganaron los merengues sobre el Barça, que no lo hemos dicho por si alguien no se ha enterado, que creo que se ha enterado hasta mi vecina del cuarto. Estás escuchando Aurrera Betty, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Y como decíamos, no hemos podido tener con nosotros aquí a algún representante del grupo Bocanada, pues vamos a darle cancha a bastantes de las cosas que tenemos en este próximo mes, un mes de mayo que viene muy muy muy cargado tanto de deporte como de otras actividades, y por lo tanto vamos a darle un poco de cancha a eso, y en especial a un par de actos importantes como son el Cross de Berriozar y alguna marcha y otro tipo de carreras que hay en este mes de mayo. Pues el Cross de Berriozar ya queda muy poquito, ya es el día 6, antes el día 1 hay varias carreras por si alguien se anima, que son la de Andoain y luego también la de la localidad de Guipuzcoa de Andoain, que es el pueblo de nuestra amiga Rosa Mari. Entonces el día 6, pues yo que ando en varias carrericas de por ahí, en pocos pueblos se ve el ambiente popular que hay en Berriozar. De hecho, hay gente que no va a ningún lado y la de su pueblo le gusta correr. Es un día bastante bonito para que todo el mundo se anime a participar. Comentábamos que el Cross, como a diferencia de años anteriores, será el día 6 de mayo, el fin de semana anterior a la media de Pamplona. Antonio Echeverría la semana pasada nos decía que casi mejor para los corredores el fin de semana anterior a la media, sobre todo para los que vayan a hacer la media de Pamplona, la media de Iruña. Y por lo tanto, este año se ha cambiado debido a la fiesta de Sortzen, a la fiesta en favor de las escuelas públicas en euskera, y decir que comenzará todo en torno a las 10:30 de la mañana con las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete a las 11:20. Posteriormente se realizará la entrega de trofeos de estas categorías inferiores, y a las 12:20 se realizará la salida para los adultos, mujeres y hombres senior y veteranos. Decir que las chicas tendrán que correr una distancia total de 6.200 y los chicos casi 8 kilómetros. 7.800. Y comentar que tras la entrega de trofeos y demás, que en la Peña La Varga, BKE Korrika Taldea organiza una paellada popular, un precio muy popular, 8 euricos, que se invita a todo el mundo a participar. Y me meto de lleno en el concurso, que los concursos no tienen mucho gancho, pero el día que empiecen no pararán. Y hacemos una preguntica en el, y hay que responder con un nombre y apellido concreto. ¿Quién es el ganador del Cross de la localidad naparra de Leiza que se celebró el sábado pasado? ¿Quién ganó en Leiza el sábado pasado el Cross? El que lo sepa y el que le apetezca se ganará material del torneo de pala, y el teléfono es el 948-06-55-99. Para acabar este repaso a lo que va a ser el Cross de Berriozar, decir que ya están las inscripciones abiertas para los adultos. Inscripción anticipada en www.herricrosa.com con un precio de 7 euros, y los mayores tendrán una inscripción de 10 euros en el mismo día, desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:15. Para los chiquis, decir que las inscripciones también comenzarán a las 9:30 ese mismo día, que tendrán un precio de 3 euros, y también se puede hacer inscripción anticipada por el mismo precio en la página web www.mkeberriozar.com. Desde MKE, desde Mendialdea Kirol Elkartea, nos dicen que quieren dar las gracias, especialmente este año que está siendo tan duro económicamente, a todos los colaboradores que han tenido, que cada uno con su granito de arena han hecho posible que se realice un año más este Cross Lantzeluze. Y ya son muchas las ediciones, ya estamos en la 27ª edición. Decir que también va a venir gente de pueblos cercanos y también se va a animar gente de Donosti, ya que fuimos a una carrerica de un barrio de Donosti y vendrán gente a participar. Entonces, pues el ambiente popular de nuestro pueblo y se juntará con gente que Jatorra que nos visitará de localidades vecinas. Cambiamos de tercio y pasamos ahora de las carreras del atletismo a la montaña. Nos mandan un correo desde los amigos montañeros, desde la sociedad Iracho de Irurzun, que son los organizadores de la Sakanako Ibilaldia Handia, marcha de montaña que está incluida dentro del circuito de grandes recorridos de Euskal Herria y que cuesta de dos recorridos diferentes, el denominado Tres Ermitas de 55 kilómetros y medio y el camino de Irañeta de 40,1 kilómetros. Esta marcha se desarrollará este próximo sábado, comenzará a las 6 de la mañana desde la sociedad Iracho de Irurzun y finalizará en la Plaza de los Fueros de la misma localidad. A todos los participantes se les entregará un diploma acreditativo de haber participado en la misma y un pequeño obsequio. Y al margen del cross de Berriozar, también tenemos otros eventos en el mes de mayo, que cargadito viene bastante. Y recordamos que también está la media de Iruña y la carrera de Ezcaba, que la pasada semana tuvimos nada más y nada menos que al organizador Iñigo Esparza, que esta carrerica también va cogiendo su auge. Y aunque sea un poco más especializada en gente que se defiende en esta zona y en estos recorridos más duros, también es muy bonito. Y si por lo menos no vas a participar, puedes ir a verla o a colaborar. También seguimos con los avances debido a que el próximo 5 de mayo comienza el campeonato de Socatira de 4x4, último campeonato ya de esta larga temporada que comenzó allá por el mes de octubre con el campeonato de Navarra Absoluto y en esta ocasión campeonato de 4x4 de Socatira de Navarra en el cual van a participar 6 equipos de la localidad, 2 en categoría masculina, 1 en categoría femenina y 3 en categoría cadete. Ahí se ve que la cantera viene pegando fuerte, lograron llevarse el oro en Juegos Deportivos de Navarra y ahora querrán hacer lo mismo, querrán llevarse la chapela en este último campeonato del año, el 4x4 de Navarra. Se disputarán 4 jornadas diferentes, la primera el 5 de mayo en Iruña, sábado por la tarde en la Plaza de los Burgos, si el tiempo lo permite. La segunda jornada se disputará el domingo 13 de mayo en la localidad de Sacana de Charri. La tercera jornada se disputará en Amaiur el sábado 19. Y la última jornada, probablemente todavía está sin confirmar, pero se dispute en Vera el domingo 27. Por lo tanto, suerte a todos los equipos de Socatira de la localidad. Y vamos encarrilando ya este bombardeo de noticias que nos rodea y vamos a decir, volver un poquito al atletismo. Nos agrada decir que un deportista local ya se va recuperando, que empieza a dejar de llorar de sus lesiones, empieza a entrenar y a ver si empieza un poco a competir. Desde aquí un gran ánimo al señor Gorka Domínguez. Para ello deberá de apuntarse a carreritas y dejar de bailar samba en las discotecas de Iruña. La pasada semana recordábamos que había inscrito un plazo para presentarse a realizar los cursos de escalada. Decir que no ha habido suerte con la inscripción tanto en jóvenes como en chiquis, que se lanzará de nuevo los cursos cuando se realice la matriculación del resto de actividades en junio para la temporada que viene, pero parece ser que en adultos ha salido un pequeño grupo de 6 o 7, por lo tanto si alguno está animado todavía hay tiempo, se ha ampliado un poco el plazo para juntarse de 10 a 12 y poder realizar así el curso. Si alguno está interesado, que se ponga en contacto en el ayuntamiento

mecha, a toda mecha. Si no me paras me estrello, casi te atropello porque yo estoy por ti. Sí, sí, sí. Y tras escuchar esta canción de Santa Justa Clan a toda la mecha, vamos a concluir con los avances del próximo fin de semana, tras haber realizado el repaso a todos los avances de este mes de mayo, que viene realmente cargadito, con los emplazamientos de los partidos del Berriozar Club de Fútbol. Empezaremos por el equipo regional, que parece que está acabando con mecha, con caña, y se medirá en el campo municipal de Berriozar el sábado a las 4 de la tarde. Tras el descanso del fin de semana pasado, el juvenil se medirá a San Ignacio, todavía en fecha y hora por determinar. El cadete A jugará contra Navarro Villoslada en la fase de ascenso corta e intensa el sábado a las 6 y cuarto de la tarde en Berriozar contra Navarro Villoslada. El cadete B, por su parte, se medirá en el partido de vuelta de la Copa al San Ignacio. 1-0 de ventaja. ¡Gol, gol! ¡Gol de Osasuna! Minuto 52. ¡Gol de Osasuna! Gol de Nino, que es... Osasuna. Málaga 0. Lo hizo el más pequeño, Nino. Y apareció el as bajo la manga del conjunto de Mendilibar, que siempre se refugia en el juego aéreo. Aquí aparece por la derecha nuevamente Sejudo, que lanza un centro envenenadísimo. Wellington se queda mirando, pidiendo offside, y aparece el más pequeño de todos, le dice que sí al... ¿Qué quiere decir esto? Gol de Osasuna, 1-0, y que las posiciones europeas las asienta Osasuna, ya que el Málaga se puede considerar un rival directo. Centro medido desde la izquierda y apareciendo en el segundo palo, gol de cabeza de Nino. Por lo tanto, 1-0, victoria momentánea cuando han transcurrido ya 54 minutos desde que comienzo el partido. Todavía quedan más de la mitad de esta segunda parte por delante. El Málaga, que estaba apretando, pero en una buena contra del equipo rojillo, ha logrado ponerse por delante 1-0. Y ahora el Málaga, que sigue atacando, sigue achuchando al equipo rojillo para intentar la igualada. Será complicadísimo, ya que el Málaga cuenta con jugadores de primerísima línea, ya que tiene de los presupuestos más altos de toda la liga, pero Osasuna en estos partidos difíciles se crece, y animámonos a los rojillos para que no se descuelguen de los puestos punteros de la tabla. Es el primer gol en directo cantado en este programa Aurrera Beti, por lo tanto, aupa Osasuna. 1-0, minuto 58, y si hay alguna novedad aquí a final del partido, daremos buena cuenta de ello. Aprovecho para repasar el concurso. Si alguien se anima, nos puede dar un toque y participar en el programa 948-06-5599 y nos decís el corricolari que ganó en Leiza el sábado pasado. Bueno, vamos a seguir con el repaso a los avances del próximo fin de semana. Estábamos con el Berriozar Club de Fútbol. El Infantil A se medirá al Navarro Villoslada el sábado 28 a partir de las 10 de la mañana en el campo municipal de Berriozar. El Infantil B, por contra, dirá a Noain y se medirá al Bidezarra en día y hora todavía sin determinar. del fútbol 7, del fútbol femenino, los únicos representantes de Berriozar que van a disputar partidos será el fútbol 7 femenino, que se medirá el sábado a partir de las 11:30 de la mañana al Santa Cara, también en los campos municipales de Berriozar. Nos metemos de lleno con los más chiquis del campo, que son los de fútbol 7, y el fútbol 7A jugará contra el Huerto en el campo del Huerto, y todavía no tenemos ni siquiera lugar todavía donde jugarán. Por su parte, el fútbol 7B se medirá a San Cernín sábado 28, 11:30, campo de Berriozar. El fútbol 7C jugará contra la Icastola San Fermín en los campos de la Icastola, y todavía el horario no lo sabemos. Concluimos con el fútbol 7D, que se medirá al Ardoy en Cizur Mayor. Decir que durante todo el sábado habrá partido de fútbito chiqui, que nuestro amigo Perico nos mete caña para que digamos, pero bueno, decir que ya estamos en la recta final y los más chiquis tienen toda la ilusión, pero daremos poca importancia al resultado. Como bien decía Felipe, todos en jornada de sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 2 y luego a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar podéis disfrutar de las categorías inferiores de Berriozar en la modalidad de futbito. Dicho esto, que si alguien se aburre y llueve y no le apetece bajar a ver el fútbol, puede ir al pabellón a ver fupito o al frontón a ver el Palachapelqueta. Y como le suele gustar a Felipe llamarle, ahora vamos con la canción pureta. Esta ocasión le toca Barón Rojo con la canción Resistiré. Que también la podemos meter en el término deportivo, y cuando algo se lucha y está muy igualado es Resistiré hasta el final. Como de momento resiste Osasuna, llegando, aproximándose al minuto 60, Osasuna 1, Málaga 0. Yeah. Y la semana pasada no nos dio margen para dar nuestras últimas secciones. En esta ocasión sí que nos va a dar. Y vamos a empezar por el balonazo. El balonazo hoy, vamos a ya que le he cogido gustillo, lo de matar dos peces, dos pajaricos de un tiro. Pues dos pajaricos, pues como la palabra en euskera, pues encima encaja. Son los choris, chiquichori y chori. Son dos chavales muy majetes, un poco demasiado pájaros de lo graciosillos y la chispa que tienen. Son vacilones, no poder más. Y nos vamos un poquito a lo deportivo. En lo deportivo, pues ha habido con Chori, sobre todo derbis de squash y de pala bastante. Pero ahora me gustaría jugarle. Ahora me reta frontenis. Al final me acabará retando al mus. Está ya un poquito de vuelta. Y Chiquichori, pues yo lo he visto también chupar bastante de banquillo en aquel equipo que era muy bueno de juveniles. Igual casi hasta grada, poco salía al campo. Y ahora se defiende como entrenador. Parece ser que los que no hemos dado pie con bolo en este pueblo, en los terrenos, luego lo queremos transmitir nuestra sabiduría como entrenadores. Pues los que somos un poco tuercebotas, ahora queremos que la chavalada no lo sea. Pues nada, dar un recuerdo y un abrazote a estos dos colegas y compañeros de curro. Y los hermanos Garayoa, buena gente. Y avanti tutti, aurrera beti. Y como bien decía Felipe, la semana pasada teníamos preparado también un monólogo deportivo, pero no lo pudimos meter debido a que la entrevista con Antonio Echeverría, pues básicamente se nos fue de las manos. Teníamos ganas de meter a este artista, porque está hecho todo un artista, Enrique San Francisco, con todos vosotros hablando sobre el tenis. Muy buenas noches. Yo creo que las tres personas que más daño han hecho a este país han sido Franco, la madre que le parió, y Manolo Santana. Vean ustedes por qué ellos han conseguido que los pisos cuesten tan caros. Porque uno de ellos, como saben, se dedicaba todo el rato... Voy a levantarme un poquito para andar... A inaugurar pantanos. Y el otro a inaugurar canchas de tenis. Claro, los pisos han subido porque no hay terreno para construir. Imagínense que hasta Pocholo, que es familia de Franco, vive en una furgoneta. Bien. Bueno, pero vamos a dejar a Franco en paz y vamos a hablar de Manolo Santana. ¿Quién le mandó a Manolo Santana? ¿Quién le mandó a Manolo Santana ganar el Wimbledon? Pues una putada, porque con eso lo que hicieron es pues que toda la gente tenga afición por el tenis y entonces empezaron a hacer canchas. Que yo sepa, en una cancha de tenis no se puede jugar al fútbol. Cortamos a Enrique San Francisco para daros una mala noticia, sobre todo para todos los aficionados rojillos. Golazo del Málaga, minuto 67 se cumple ahora. Tiro fuerte desde fuera del área que se va prácticamente por la escuadra, por el lado izquierdo del portero. Y un auténtico golazo el que hace el empate en el marcador. Osasuna 1, Málaga 1. Como avisábamos, el Málaga es un equipo muy, muy fuerte y ha sido un zapatazo de fuera del área que le han dejado varios metros y comodidad a Cazorla, Santi Cazorla, un buen disparador de trayazos que le ha clavado y el Málaga apunta a la zona alta de la tabla. El tenis es un deporte de pijos. Sí, fíjense ustedes, si es de pijos que, por ejemplo, al golpe de izquierdas le llaman al revés. Ya. Ha sido un tanto extraño este final del monólogo de Enrique San Francisco, pero tranquilos que tendremos más de este verdadero artista, de este humorista fantástico. Y decir eso, que ha empatado el Málaga 1-1 en el marcador, estaba chuchando y al final, con un zapatazo muy bien dirigido de Santi Cazorla, ha logrado la igualada en el minuto 67. Las cosas de momento tablas en el marcador, veremos cuál de los dos equipos es capaz de hacer algo más en estos 20 minutos que quedan de partido. Y recordar que este programa se repite todos los martes a las 11 de la mañana. Sigue atacando el Málaga, Osasuna de momento defendiendo atrás, intentando pillar alguna contra para salir con velocidad como en el primer gol. Y de momento 1-1 en el marcador, cuando ahora el Málaga realiza el segundo de sus cambios. Por lo tanto, cuando estamos a punto de concluir ya este programa Aurrera Betis, se retira Joaquín, entra Eliseo de su parte. Osasuna 1, Málaga 1, minuto 69, prácticamente minuto 70. Estamos hablando con personas que... Hasta aquí este 27º programa de Aurrera Betis, que hoy hemos tenido a Imanol, agradecerle su presencia, agradecer también a todos los que estáis al otro lado de los micrófonos y muchísimas gracias a Gorka, a Oyer y la semana que viene más de lo mismo, deporte, Berriozar y esto sigue para adelante. Pues sí, tener en cuenta todas las actividades deportivas que tenemos en las semanas venideras. Esta vez sí, esta semana sí hemos controlado mejor el tiempo, hemos logrado meter todas las secciones en esta escasa hora y media de programa. Todavía sigue la igualada en el Sadar. Y un saludo a toda la gente que nos escucha al otro lado de las ondas. Estamos en el 100.8 de la FM. Hau izan da hogeita zazpigarren programa honek eman duen guztia. Eskerrik asko bihotz bihotzez bestaldean, irratiaren bestaldean zaudeten guztioi. Gracias también a toda esa gente que de manera altruista nos manda los resultados, nos manda los avances, que al final son los que hacen posible el desarrollo de este programa. Eskerrik asko bai guztiei. Besterik gabe, hau izan da dena 27. programa honetan, urrengo asterarte. Adiós y hasta la semana que viene. Agur mundu guztiari, hau izan da gure kirol programa.